yo te puedo decir que yo soy una mujer, hoy tú me puedes escuchar y puedo decirte muchas cosas que hago, pero yo también he pasado por situaciones difíciles, emocionales, de salud, y yo he tenido dos opciones. O sigo adelante y creo que puedo hacerlo, o me anclo en esa situación y renuncio a todo. Entonces, creo que lo que hoy tenemos que vencer y nuestra mente tenemos que tatuar es: nosotros no somos ninguna víctima. Cuando hemos conocido a Cristo y cuando conocemos la verdad, es que no hemos sido llamados a ser víctimas. Dice que Él nos ha llamado a ser vencedores. Él ha vencido algo que nosotros nunca podíamos haber vencido. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Les saluda Johanny Hernández. Bienvenidos a nuestro Enfoque a la Familia de hoy, en donde continuamos con la entrevista que Stephanie Campos está desarrollando con la pastora Claudia Ramos, quien por medio de sus dones ha logrado impactar vidas tanto en su iglesia como en su lugar de trabajo en México. Cada uno de nosotros ha sido llamado para hacer luz e impactar la vida de las personas que les rodean, en los lugares de trabajo, de estudio y residencia. Siempre vamos a encontrar personas con gran necesidad. Y ahora, prestemos atención a nuestro tema. Cuando tú sabes quién eres, hombre o mujer, puedes conquistar, puedes avanzar, puedes entender que tu felicidad, que tu paz, que tu amor no depende de una persona. Uh-huh. Especialmente aquellas personas jóvenes o mujeres jóvenes que muchas veces tienen sueños y anhelos en sus corazones y el tiempo pasa y parece que nada pasa. Pero cuando tú sabes quién eres y quién es el que te sostiene, quién es el que provee en su tiempo perfecto, puedes descansar, puedes estar segura. ¿Cómo encontrar esa identidad? Tienes mucho tiempo de servirle a Dios, de trabajar para Él, trabajas con personas. ¿Cómo podrías o qué podrías recomendarle a los que nos escuchan en este momento para que logren encontrar su identidad en Cristo? Wow, sería toda una sesión ese simple tema. Yo creo que hemos escuchado también mucha gente, pero yo podría decir esto: Cristo se hizo justicia por nosotros. Al nosotros no entender quiénes somos, menospreciamos la cruz del Calvario. Al hablar mal de nosotros mismos, estamos hablando mal de lo que Él ya hizo. Al nosotros querer intentar agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, estamos diciendo: Jesús, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente. Yo tengo que hacer algo. Me tiene que costar para yo poderlo. Y tú entiendes que esto se trata de gracia y de fe. En este mismo instante, en este mismo momento, si tú te cae el 20, como decimos en México, uh-huh, o entiendes que todo es por fe y por gracia, hoy mismo, en este instante, podrías decir: Señor, renuncio a todos mis intentos de agradarte y decido tomar tu herencia. ¿Y cuál es tu herencia? Que soy igual a ti. Qué fuerte es ese término, porque como hijos de Dios probablemente no todos lo hemos entendido. Cuando Cristo va a la cruz y hace todo eso, resucita, realmente lo que está diciendo es: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo es tuyo. Todo lo que yo ya gané en la cruz es tuyo, Claudia. Todo lo que yo soy, que es la sanidad, que es toda mi bendición, es tuyo, Claudia. Tienes un ADN que es el ADN de Dios. Literalmente, Dios ha cambiado tu sangre cuando tú decidiste aceptarlo. Literalmente. Pero esto está un paso de sencilla fe. Uh-huh. Entonces, hoy mismo tú puedes entender: soy hijo de Dios y puedo tomar esta herencia. ¿Cuál es mi herencia? Mi herencia es que tengo cielos abiertos. Mi herencia es que mi Padre solamente está buscando bendecirme. Y mi herencia es que tengo un propósito y un destino en el cual no seré defraudada. Hay algo que yo siempre digo cuando estoy ministrando es: Dios no te va a dejar avergonzado, pero tú tienes que ser valiente para creerte lo que Dios sí ha dicho por ti. Entonces, muchos de nosotros, lo que pasa es que tenemos una chequera y no hemos hecho ningún cheque. Y la pregunta al final de nuestros días, yo pienso que Dios me va a preguntar: ¿cuánta herencia te gastaste, Claudia? Porque tenías una chequera llena de cheques en blanco, la cual tú podías usar a tu disposición, pero nunca los usaste. Y eso quiere decir que hay un propósito y una chequera que se llama la fe, que tú puedes usarla. Pero si no la usas, ¿cómo podrás darte cuenta que eres valiente? ¿Cómo podrás darte cuenta que puedes vencer? ¿Cómo podrás darte cuenta que tienes un papá tan grande que te dio tanta herencia si no la usas? Entonces, la pregunta de nuestra vida al final será, ¿qué tanto te gastaste para Dios? ¿Qué tanta herencia gastaste en Él? ¿Qué tanta fe utilizaste en tu vida? Porque de nada sirve estar en un lugar seguro donde no necesito usar fe. La fe se utiliza en los lugares arriesgados, en los momentos de temor, en los momentos de dificultad. Ahí es donde se gasta la herencia. Entonces, yo puedo decir que si tú no entiendes quién eres en Cristo, es muy difícil que puedas ser un victorioso. Porque si no entiendes que tu ADN ha cambiado, que tu mente ha cambiado, dice que nosotros tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces, es tan importante la identidad y es muy clave. Si no podemos avanzar. Entonces, creo que entender que Jesús mismo se hizo justicia por nosotros es la clave para caminar hacia adelante y no ser un derrotado. A mí me daría vergüenza decir, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, Cristo marcó la victoria hace 2000 años. Mi destino, mi propósito es en victoria. Nada menos que eso. Uh-huh. Y lo que es legal para Dios en el cielo es legal para mí en la tierra. No hay cosas. Si Dios está en mí, donde yo voy, el reino va. Y donde yo hablo, el reino se establece. Porque lo que él es legal en el cielo para él, es legal en la tierra para mí. Tengo que entender eso. Y no nada más es un falso declaración. Es algo que se convence en tu espíritu. No es nada más decirlo. Estar convencido de esa realidad. Así es. Queremos también conocer del trabajo maravilloso que está haciendo la comunidad cristiana internacional allá en Monterrey, en México, un distrito que ha sido muy golpeado por diferentes situaciones de violencia, de muerte, de robo. Cuéntanos un poquito para ubicar también a las personas que nos escuchan en otros países, la situación que ustedes han vivido en Monterrey y también lo que la iglesia de ustedes está haciendo para poder ser esperanza, para poder convertirse en respuesta, porque todo lo que acabamos de hablar de la identidad, de lo que podemos hacer, también viene compaginado con lo que comentábamos antes de que Dios nos va a poner en lugares estratégicos. No por casualidad, no vivimos en el país que vivimos, no nacimos en la familia que vivimos, no estamos en el barrio, comunidad, que sea por casualidad. Hay un propósito y cuando nosotros lo entendemos podemos ayudar a la sociedad para construir familias sanas, hogares restaurados, para poder alcanzar a aquellas personas que tienen alguna necesidad. Porque esa es la misión de la iglesia. La iglesia no está para entretener, no está para hacer shows, no está para hacer a alguien famoso. Está para servir a una comunidad. En el caso de ustedes, ¿cómo fue? Bueno, Monterrey, te cuento un poco acerca de la situación. Estuvimos pasando unos años anteriores con mucha violencia a raíz del problema que existe del narcotráfico en México, que es algo que es obviamente todo el mundo lo conoce y lo sabe. En particular, nuestra ciudad estuvo azotada. Te hablo de que nuestra ciudad ya no tenía, pues nadie salía en las noches. Había secuestros express, situaciones muy difíciles que es, la verdad, es muy difícil para mí siquiera mencionar en detalle la maldad que estaba existiendo, de las cosas que nuestros hijos, nuestros familiares tenían que ver cada mañana en la televisión, de las noticias de lo que estaba pasando. Entonces, lo que sucedió a raíz de toda esa situación tan exageradamente violenta fue que la iglesia empezó a orar. Y nos empezamos a juntar en ciertos salones varias iglesias y se empezaron a invitar a las iglesias que quisieran. Y este movimiento empezó de ser poco a empezar a ser grande, grande, hasta alcanzar toda una ciudad. Eso te estoy hablando ya de hace más de 4 años que se empezó un poco más. Y básicamente lo que Dios estuvo haciendo fue movernos a todos, porque todos, nadie podíamos negar que esto no se trataba de un nombre de una iglesia ni de una denominación. Se trataba de que Cristo tenía que intervenir, que Dios tenía que intervenir en nuestra nación para que algo cambiara. A raíz de estas oraciones masivas, se hace una oración masiva al año, se reúnen más de 30,000 personas en una plaza pública a orar, públicamente, por las situaciones que está pasando el país y por sus autoridades. Entonces, esto ha hecho un cambio muy importante en nuestra ciudad. Y estoy hablando no nada más de Monterrey, esto ha sucedido en varios estados. A raíz de toda esa oración y de todo ese anhelo y deseo que Dios haga algo, se levanta un grupo de pastores y hace un programa para policías. De no nada más íbamos a orar, sino también se estaba haciendo algo más que orar. Y es ir a ministrar, a orar, a fortalecer a los policías. El problema más grande no es tanto la que haya maldad, sino la impunidad o la falta de justicia y la falta de integridad en aquellos que ejercen la justicia. Entonces se voltea a ver a la policía para poder atender, porque el narcotráfico, obviamente, con las personas que se van a ir es con la ley. Entonces lo corrompe. Entonces, lo que se trató con esos, o lo que se buscó con todos esos programas, es que el policía que tiene una familia, que pueda conocer a Cristo y entienda que él puede ser íntegro y que no necesita que alguien más le dé dinero para poder ser corrupto o dejar pasar las cosas. Fue tan impresionante el cambio que de todas partes del mundo fueron incluso a grabar cómo se ministraba, cómo los policías oraban. Antes de ellos salir, a las, no sé, 6 de la mañana, hay un toque, ellos llegan a su trabajo, y antes de ellos salir a patrullar y a salir a la ciudad, se les reúne y se alaba una con una canción. Y después se da un pequeño mensaje de ánimo. Tú sabes, cuando hay una situación así, tú no sabes si vas a regresar al día siguiente. Los policías son las personas más expuestas dentro de nuestra ciudad para poder combatir lo que estaba pasando. Ellos morían. Nuestra policía tenía, cada día había muertos. Y era muy difícil. El hecho de ser policía ya no era atractivo. Entonces muchos de ellos renunciaban porque era una cosa de vida o muerte. Entonces imagínate que tú vas al trabajo y llegas y te dicen, Dios está contigo. Dios no va a permitir que pasen. Entonces era un cambio de mentalidad que estuvo sucediendo. Y entonces ese programa tuvo mucho éxito, tanto que se reprodujo ahorita en varios municipios de nuestro estado. Incluso en otros estados de fuera de nuestro, en otros municipios de otro estado también se está haciendo. Eso es lo que estamos viendo en Monterrey. Y no te quiero decir que no pasa nada, siguen pasando cosas, pero nuestros índices a como estaban hace 4 años, antes de que todo esto empezara, ahora son completamente distintos. Dios ha hecho algo impresionante y yo puedo ser testigo porque yo lo viví, yo vivo ahí, que Dios hizo un gran, gran cambio en nuestra ciudad a raíz de la oración, de la unidad del pueblo de Cristo y de la acción intencional hacia afuera, hacia ellos. El hecho de ministrar a los policías cambió el corazón de ellos hacia la iglesia. Porque ya no estoy queriendo agarrar algo de ti. Yo quiero venir a servirte. Quiero que tú sepas que estoy para servirte. Entonces, eso fue un gran, gran cambio. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados de eso. Bueno, Claudia, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Mis felicitaciones para toda la comunidad cristiana internacional por lo que están haciendo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y que sigan siendo luz para la sociedad y sigan llevando el mensaje de esperanza a cada uno de esos corazones. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Enfoque a la Familia. No, gracias a ustedes por la oportunidad y estamos para servirles en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram como Claudia Ramos o como CSI Music. Cuando disponemos nuestro corazón, podemos llevar un mensaje de esperanza a las personas. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que necesita lo que Dios ha depositado en nuestro interior. Cuando descubrimos los secretos que hay en el corazón del Padre, debemos de compartirlos con los demás. En Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro Cómo las personas exitosas crecen, del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado del desarrollo personal desde hace más de 50 años. Y aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para alcanzar nuestro potencial. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. También nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.